aunque no te decidas, seré tu sombra. He de seguirte los pasos sin descansar. Yo no comprendo el motivo por qué me dices que ya te deje pasar.